no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía para completar este programa que ambas dimos en llamar En Nuestras Manos. En este segmento del programa tenés que llamarnos al 4-7-8-9-9-0-1-4. 4-7-8-9-9-0-1-4. Esas son las líneas para poder pedir un ángel y un mensaje durante el programa. También después del programa puedes anotarte para el taller que vamos a dar el sábado 5 de marzo. Este encuentro con los ángeles que empieza el sábado 5 de marzo, donde vamos a trabajar específicamente en este encuentro con el ángel de la liberación, con los ángeles de la liberación. Después te cuento mejor. Ahora voy a abrir el libro Luz de Ángeles para darte el ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Y viene a nosotros el Arcángel Miguel. No hay nada que temer si lo conocemos. Si él está en nuestras vidas, nos sentiremos realmente protegidos. El Arcángel Miguel es el príncipe de las legiones celestes. Él viene a salvar a los hombres que aman a Dios de las garras de la oscuridad. No permitirá que en nuestras vidas exista el mal. Es el mejor escudo protector. No hay arma que lo reemplace ni demonio que lo resista. En la Biblia se lo menciona en combates con el diablo o sus seguidores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, esto está en Judas capítulo 9. Podemos pedir su ayuda en cualquier situación en la que existan energías negativas, miedo, envidias, competencia, maldad, todo lo que sea de la oscuridad. Cuando salimos de nuestro hogar por la mañana, podemos rodearnos de su protección. Una oración puede colocarnos en una situación diferente frente a la vida. Si observamos la imagen de este arcángel, el de la iglesia o en una estampita, veremos que está vestido como un soldado, empuñando una espada en la mano y bajo su pie está Satanás, vencido, mirando hacia el infierno a donde pertenece. Solo con esa imagen nos transmite toda su fuerza. Están dichas todas las palabras. Solamente debemos pedir su ayuda. Siempre acudirá. Si leemos a Daniel en la Biblia, veremos cómo ante su pedido, Dios envió al ángel para que cerrara la boca de los leones y no lo devoraran en el foso. Y luego directamente Miguel viene a fortalecerlo y cuidarlo en su lucha. Todo esto está en la Biblia, en Daniel, capítulo 10 al 22, capítulo 10, versículo 22, y en Daniel, capítulo 20, versículo del 8 al 21. Para pedir su ayuda, podemos decir: amado Arcángel Miguel, protégeme durante todo este día o la situación en la que queramos ser protegidos, rodéame con tu abrazo y pon delante de mí tu espada para protegerme de todos los peligros y embates visibles e invisibles de la oscuridad. Gracias, amado arcángel, sé que estás conmigo. Él estará allí. Pongamos nuestra fe en Dios y sus arcángeles, que de ellos nos habló claramente a través de sus enseñanzas. Y ahora le vamos a pedir a este arcángel Miguel que, además de su bendita protección, nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Y a lo largo de todos estos años hemos hablado infinidad de veces del Arcángel Miguel. Pero nunca es demasiado. Nunca está de más pedirle, recordarle, saber que necesitamos su protección. En estos tiempos donde hay tanta cosa negativa dando vuelta, ¿no? Pensamientos, energías, actitudes, tanta envidia, tanta cosa oscura, que debemos contrarrestar, porque hay que seguir trabajando, hay que seguir viviendo, hay que seguir yendo a la escuela, hay que seguir estudiando, hay que seguir. Y para poder seguir, primero nos tenemos que poner de pie, protegernos con el Arcángel Miguel y empezar el camino nuevamente. Cada día es un nuevo comienzo y cada situación de nuestra vida es una nueva oportunidad. Acompañados de la protección del Arcángel Miguel es una cosa. Allí perdidos, en este marasmo de dudas, de miedos, de preocupación, de inseguridad, de la certeza de que el mal existe, porque esa certeza la tenemos, pero no tenemos la certeza, o sí la tenemos algunos, pero nos olvidamos de pedir constantemente ayuda y protección. Bueno, pedila, y si la pedís, pedila más. Pedirá para vos, para tus hijos, para tus amigos, para tus seres queridos, para tus enemigos, para todos aquellos que te dañan. Pediles también al Arcángel Miguel, porque cuando ellos estén mejor, protegidos y guiados en su nuevo camino, te van a jorobar menos. Y van a tener menos tiempo que ocuparse de vos. El Arcángel Miguel nos da protección, pero protege y corta, libera, desata, destraba. Él siempre en la Biblia, en las apariciones y en todas sus intervenciones, lo vence y lo manda al infierno. O sea, de ninguna manera, jamás, no te dejes engañar, el mal vence al bien, jamás. Y Miguel es el que lo combate ante cualquier circunstancia. Si vos estás trabado, agobiado, cansado, preocupado, allí le pedís ayuda al Arcángel Miguel, que te proteja. Cuando estás con las defensas bajas, las físicas, las mentales, las emocionales, cuando estamos siempre en una lucha constante donde tenemos preocupaciones y preocupaciones y preocupaciones, bueno, ahí bajamos las defensas. No es lo mismo cuando pasás por un disgusto o por una situación personal, te bajan las defensas, por eso uno se engripa, se resfría, se enferma, se pesca lo que anda dando vuelta. Bueno, en la vida, en todos sentidos nos pasa eso. Cuando nos bajan las defensas energéticas, ahí es cuando toda esa situación nos hace, nos sentimos golpeados, nos sentimos perdidos, nos sentimos asustados. Si vos tenés la ayuda, el pedido de ayuda al Arcángel Miguel y sabés cómo hacer, cómo pedirle que te proteja en situaciones de personas agresivas, de personas mentirosas, de personas desagradables, de personas de vampiros energéticos. ¿Cuántos vampiros tenemos a nuestro alrededor? Y no quiere decir, porque hay un error enorme pensar que solamente nos vampirizan o nos atacan las personas que nos tienen bronca. A veces también los que amamos, ¿no? Y los que nos aman. Desde el exceso de estar encima nuestro, del exceso de colgarse de nosotros, de todos los excesos. Entonces, cuando vos le pedís ayuda al Arcángel Miguel, das ayuda, das amor, das protección desde vos. No te quitan nada. No puede el otro quitarte. ¿Sabes por qué? Porque vos lo das generosamente. Y en un momento, hace unos momentos dije, pedís por tus enemigos. Claro, el aprender a pedirle a los ángeles y a los arcángeles por nuestros enemigos nos libera a nosotros. Vos no podés permanecer atado a aquel que te hace daño. Podés permanecer desde el pensamiento, podés permanecer desde la actitud. Ahora, si vos lo liberás a través de una oración, ya te liberaste vos. Porque es un ida y vuelta. Cuando yo le pido al Arcángel Miguel que libere a de todos sus males, de toda su energía negativa, de toda su maldad o lo que fuere, me estoy liberando a mí de ese ser también. Estoy liberando al entorno que nos rodea. Por eso que el peor error que uno comete cuando te hacen un daño o cuando te tiran mala onda o cuando sabes que fulano te envidia o que está pegando siempre en tu contra, es darle el poder del odio, del enojo, del rencor, de la bronca, de la ira. Lo que tenés que hacer es pedirle al Arcángel Miguel que te proteja y que lo proteja, que lo libere. Porque también son cadenas tremendas vivir envidiando al otro. Porque hoy sos vos, mañana es otro, pasado es otro y su vida es miserable. Viven una vida miserable y quieren que los demás vivan una vida tan miserable como ellos se las hace, como ellos mismos se la generan. Entonces vos tenés que pensar con serenidad, con tranquilidad, con alegría, de que tenés a tus ángeles, que les pedís y que los invocás. Y no te tenés que angustiar, no tenés que darle el poder al otro sobre vos. Si ponés a Miguel por delante, si ponés la palabra protegeme, Arcángel Miguel, protegeme, es una manera directa, concisa, precisa de decirle, te estoy llamando, vení, ayúdame. El otro ya no tiene poder sobre vos. Si vos volvés sobre el camino, sobre lo andado, y le volvés a dar el poder, volvés a pedirle al Arcángel Miguel que te proteja. Vos me preguntás, ¿pero cuándo yo le doy el poder? Cuando pienso que me pasan cosas o me salen las cosas mal porque fulano me tiene envidia o porque me desea el mal. Porque es verdad, eso es cierto, esa persona te está deseando el mal y esa persona en algún punto te hace mal, pero vos le estás abriendo la puerta. Cuando uno obra bien, cuando uno hace las cosas desde el corazón, cuando uno se pone del lado luminoso de la vida, empieza a tener ataques del lado oscuro. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me pongo a la altura teniéndoles miedo, angustia o preocupación? ¿O me pongo del lado de la luz pidiéndole al Arcángel Miguel que me proteja? Que proteja mi casa, que proteja mi auto, que proteja mi bicicleta, que proteja mis bienes. Yo siempre todas las mañanas, cuando me protejo a mi hijo y a todas las personas con las cuales estoy en contacto, siempre digo lo mismo, que proteja a y sus pertenencias. Porque esto también, el cuidarte, el cuidar de que no te roben, el cuidar de que no te maltraten, el cuidar de que no te saquen tus cosas, hace que uno esté más tranquilo y más sereno. El día que vos entiendas que los ángeles están siempre a tu alrededor, no hay ángeles que estén esperando por allá lejos, y están todos a nuestro alrededor. Y vos le pedís a Miguel que te proteja, y te protege inmediatamente. Y ves a alguien en una situación de riesgo, de conflicto, o que alguien le está chupando la energía, y pedirle al Arcángel Miguel que proteja a esa persona. Siempre va a ser mucho más que si no lo haces. Porque a veces pasa, muchas veces pasa, que creemos que no tenemos poder sobre los demás. Y todos tenemos un poder, todos tenemos una influencia, todos tenemos una forma de conectarnos con el otro. Y la mejor manera, la más positiva y la más sanadora, es la conexión a través de la oración. Entonces, si yo estoy en una situación en la que siento que alguien está siendo perjudicado, no necesito nada más que enfocarme. En vez de estar criticando y decir, mirá cómo fulano se abusa de mengano, qué desgraciado, es una porquería. Todo ese tiempo que perdí lo convierto en Arcángel Miguel, protege a fulano de todas las energías negativas. Así, dialogando, pidiendo, dándole el permiso para que vaya a ayudarlo. Cortamos con el círculo vicioso de mala energía, de mala onda, de malas actitudes, lo convertimos en un círculo virtuoso, porque estamos mandando luz, le estamos pidiendo al Arcángel Miguel que intervenga. Y como existe el libre albedrío y la libre elección, el otro puede no recibirlo, puede no aceptarlo, puede seguir siendo dependiente del maltrato, pero vos pusiste luz, vos mandaste de tu parte una situación luminosa. Entonces, nuestro pedido a Miguel no lo cansa. Nuestro pedido al Arcángel Miguel nos va estrechando el lazo con él cada vez más. Cada vez que vos le pidas al Arcángel Miguel, por cualquier situación en la que ves Yo te pido, por favor, que no pienses ni digas, lo estoy molestando, lo vuelvo loco. No es un ser humano, ¿eh? Es un arcángel. Fue creado como tal, con una misión como tal, la de protegernos. Y esa protección la podés hacer extensiva al entorno. Pedir luz, pedir claridad, pedir sanación, pedir luminosidad, pedir bondad, ¿eh? Desear paz y bien ante cualquier situación, sabiendo que el Arcángel Miguel va a proteger cualquier cosa que esté fluyendo por ahí. El Arcángel Miguel va a traer luz sobre la oscuridad en todos los casos. Y a veces somos nosotros mismos que le ponemos al otro el poder de vapulearnos, de cortarnos el camino. Por eso el sábado 5 de marzo tenemos un encuentro muy, pero muy especial. Durante todo este año, cada primer sábado de cada mes, vamos a hacer un encuentro con ángeles. Cada sábado primero de mes, o sea, este sábado es el 5 de marzo, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, el encuentro va a ser con los ángeles de liberación. Obviamente que va a estar invocado Miguel también, porque para liberarnos y protegernos, él es uno de ellos. Pero liberarnos de las actitudes, liberarnos de los miedos, liberarnos de las situaciones que nos tienen atados, romper con estructuras malignas, con círculos. Hablaba yo antes del círculo vicioso y del círculo virtuoso. Bueno, pedirle a los ángeles que nos ayuden a encontrar el camino para la liberación, para estar tranquilos, para estar sanados, para llevar a nuestro alrededor luz sobre la oscuridad. Cuando yo invoco al Arcángel Miguel, estoy trayendo el bien a la tierra, a mi espacio y a la gente. Si más veces, cuanto más lo invocas, más luz traes a tu alrededor. No vamos a vencer al mal, ¿eh? O sea, no vamos a quitarlo del universo, va a seguir formando parte del universo. Lo que vamos a estar es cada vez más, teniéndolo cada vez más aislado de nuestra, o sea, no le vamos a dar nuestra compañía, no le vamos a dar nuestra energía. Y aquellas personas que sean negativas para nosotros, que tengan una actitud maligna para nosotras desde cualquier lugar, a veces son tan tan simples y tan sencillos las manipulaciones que nos hacen que ya estamos mal predispuestos, ¿no? Y no podés salir corriendo y esconderte abajo la tierra. Bueno, le pedís ayuda al Arcángel Miguel que te haga superar el momento, que te haga fortalecerte, que te ilumine, que te muestre el camino y que se lo muestre a tu entorno. ¿Cuántas veces somos víctimas de personas que dicen mentiras, que nos hacen, quieren dañarnos, quieren mentir, quieren retorcer una situación sana, natural y espontánea, ¿no? Buena, la quieren convertir en algo oscuro. Bueno, la luz que vos podés traer a esa situación no es enojarte y tratar de cambiar al mundo. La luz que podés traer a esa situación es bendecir el bien, pedirle al Arcángel Miguel que proteja la situación, que te proteja a vos, que proteja a las personas y que traiga luz sobre la oscuridad. Este programa en esta radio ya va a cumplir 15 años pronto. Yo estoy en el 20 años, desde el año 96, hablando de ángeles, escribiendo sobre ángeles, dando talleres y charlas sobre ángeles, para que entiendas y aprendas que todo se puede modificar desde un lugar divino y sanador. Uno cuando habla de ángeles empieza a ser mejor persona cada vez porque estás hablando y trabajando con ellos. Entonces, si tenés dudas de que si vos te equivocaste, si hiciste algo mal en tu vida, si tomaste decisiones erróneas, bueno, el pedirle ayuda a los ángeles va haciendo que esos errores se vayan subsanando y va siendo cada vez mejor persona. Y vas encontrando cada vez más luz en la oscuridad. Y vas sabiendo dónde tocar, porque los ángeles te van mostrando el verdadero camino. Así que el Arcángel Miguel viene hoy a traernos luz después de la oscuridad. El Arcángel Miguel viene hoy a decirnos, yo te abro el camino, vení detrás de mí. Pedime, te acompaño, te protejo y te guío. Soy aquel que te trae redoblada fe. Lean a Daniel en el Foso de los Leones. léanlo en la Biblia. Van a ver cómo él le trajo, el arcángel Miguel tuvo a los leones con la boca cerrada para que no se lo comieran a Daniel, que tenía que ser al otro día hablar con, mostrar su fe y salir vivo de ese foso. Realmente siempre nos ayudan, siempre van a estar al lado nuestro, todos los ángeles. Hoy vino el arcángel Miguel, le pedimos y le rogamos que nos proteja a nosotros, a todos nuestros seres queridos y a todos los que toquen nuestra vida. Bueno, vamos a los ángeles y mensaje. Antes les repito, el próximo 5 de marzo, sábado 5 de marzo, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, tenemos un encuentro con los ángeles, como va a ser cada primer sábado de cada mes, el encuentro con los ángeles. Este sábado es el encuentro con los ángeles de liberación. Yo les quiero contar que el taller, aquellos que nunca vinieron, se llevan todo por escrito el material, también va a estar grabado el material, pero fundamentalmente lo que se llevan es el trabajo realizado. Ustedes en ese momento realizan un trabajo de liberación. Y lo vamos haciendo en el momento, con mudras, que son gestos sagrados, y con palabras precisas y concisas. Así que es un taller muy fuerte. Por eso las vacantes están limitadas, ¿eh? Porque es un taller de mucho trabajo. Así que yo los espero, es el sábado 5 de marzo a las 4 en el barrio de Belgrano. Bueno, vamos a los ángeles y mensaje. Vamos para Lucy de Pilar. Para ella va el ángel de la armonía. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. María Rosa de Aedo, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Andrea de Aedo, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Nelly de Lomas, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Susana, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Para Mercedes de Tablada y su hermosa familia, para ellos va el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Les mando un beso y un abrazo a todos. Daniel de Flores, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Para Rodrigo de San Telmo, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos los que necesitaban en este instante recibir un ángel y un mensaje, va este para ustedes. El ángel de la fe. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y este mensaje es para los que lo van a escuchar después. Grabado, ya sea en www.cristinadesolar.com.ar o en la página de Facebook o en Luz de Ángeles, que es Facebook también. Aquí va este mensaje para ustedes. Va el ángel del coraje y él dice, aquí estoy, Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Siempre y en todo momento y en todo lugar, los ángeles nos muestran el camino. Siempre. En cada mensaje y cada ángel que ustedes reciben, que yo abro el libro Luz de Ángeles sin dar abro en el ángel, cierro y vuelvo a abrir en el mensaje, está todo incluido en el libro. Realmente sé que es sanador y que es compartir con ustedes un momento donde es un encuentro con los ángeles. En realidad, en cada espacio en el que se junten conmigo, siempre voy a invocar a los ángeles, ya sea en los talleres, ya sea en la entrevista personal, ya sea en el programa. El encuentro con los ángeles, esa es mi misión, guiarlos, acompañarlos y encontrarnos todos juntos en esta misión de vida, que es amar a los ángeles, invocar a los ángeles y traer al mundo este en el que estamos viviendo un mundo mejor. Si yo pido todos los días por sanar el mundo, por sanar el país, por sanar mi familia, por sanarme a mí, por sanar mi entorno, voy a estar actuando en consecuencia cada día más. Si yo no me gustan las injusticias, le pido ayuda al ángel de la justicia. No me gusta el dolor, le pido al ángel de la sanación. Necesito ver un poco más de esperanza. La gente está muy, muy preocupada, muy angustiada, le pido al ángel de la serenidad, al de la alegría, al que necesite. Acuérdense, todos nosotros podemos ser angeloterapeutas, todos podemos ser angelólogos, todos estudiar de ángeles y trabajar con ángeles. La misión está no en unos pocos, al revés, la misión está en cada uno de nosotros. Yo no puedo invocarlo por vos, sí puedo decirte cómo lo invoco yo. Así, le pido. Me acompañan y estoy con ellos. Yo les mando un beso enorme. Nos encontramos aquí el próximo martes, Dios mediante, en AM 830, Radio del Pueblo. En este programa que la doctora Garber y yo, juntas hace ya 15 años, 14 cumplidos camino a 15, dimos en llamar en nuestras manos. Por eso, porque está en tus manos. En tus manos está vivir mejor. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud.